Radios Universitarias. Radio Universidad Nacional del Nordeste, FM 99.7. Radio Universidad Nacional de Formosa, FM 102.7. Radio Universidad Nacional de Cuyo, FM 96.5. Radio Universidad Nacional de San Martín, FM 90.5. Radio Universidad Nacional de Mar del Plata, FM 95.7. Radio Universidad Nacional de Jujuy, FM 92.9. Radio Universidad Nacional de Luján, FM 88.9. Radio Universidad Nacional de Tucumán, FM 94.7. Radio Universidad Nacional de Salta, FM 93.9. Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, FM 97.7, Avellaneda 104.3, y la red de FMs universitarias de la Universidad Tecnológica Nacional. Córdoba 94.3, Chubut 102.7. Juan Carlos Dido y Sergio Barberis son docentes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza. Ambos son autores del libro Radios Universitarias, principios, funciones y objetivos. Nos empezamos a preguntar si había alguna diferencia entre la radio universitaria y las radios no universitarias, si el hecho de que una radio pertenezca a una universidad ya significa que la radio es universitaria. Y no es así. El libro forma parte de la búsqueda, digamos así. Es el resultado de nuestras búsquedas y es el punto de partida con el propósito de que se continúe avanzando en la investigación que apunten a una caracterización más completa a la radio universitaria. Juan Carlos Dido, docente investigador de la Cátedra Administración y Producción en Medios de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza. Siempre nos preguntamos qué significaba tener una radio universitaria. O sea, que las radios universitarias comienzan en nuestro país prácticamente con la misma radiodifusión. Eso dentro de la primera década de la radiodifusión argentina. Pero después no aparecieron muchas otras. Después de 1970 aparecen las FM, comienzan a surgir numerosas radios universitarias. Esto al compás de la creación de las carreras de comunicación social. Y actualmente hay más de 30 radios universitarias. La Agencia Radiofónica de Comunicación, ARC, es una productora de contenidos para radio, perteneciente al Centro de Producción en Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Lo Social. La radio como nexo entre diferentes sectores. Los ejes de su trabajo son la investigación, la generación de información alternativa y un aprovechamiento creativo de las potencialidades del lenguaje radiofónico. Esto la convierte en una experiencia única en el ámbito de las universidades nacionales. La Agencia Radiofónica de Comunicación presenta Informe 106. Sube a las escalinatas de la Facultad de Ingeniería. Se producen algunas corridas. Llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian Argentina. A todos. He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Cordobazo, 40 años, 1969-2009, 40 años para no olvidar.